Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas a nuestro noticiero semanal continental para toda la patria grande y el Caribe. Desde el páramo tachirense en la frontera colombo-venezolana, los saluda Ayelen Correa. Abrazamos especialmente a la compañera Niurka Calderón, de Corresponsales del Pueblo Venezuela, por su colaboración durante la pasada emisión de nuestro noticiero. Para esta entrega de la última semana del mes de septiembre, vamos a estar compartiendo noticias desde Brasil, Perú, Chile y Venezuela. Desde Corresponsales del Pueblo Perú, vamos a conocer el reporte del compañero Guillermo Bermejo Rojas, que nos trae información preocupante para toda la clase trabajadora peruana, ya que se conoció un fallo judicial que permite que los empleadores puedan reducir el sueldo de los trabajadores y trabajadoras con o sin su consentimiento. Este fallo tiene como antecedente una resolución del Tribunal Constitucional del año 2014, que señala que en casos donde la empresa entra en crisis, podrá recortar el salario de sus trabajadores. El fallo en cuestión ha generado reacciones de rechazo de distintas organizaciones sindicales, políticas y movimientos sociales, además de varias convocatorias a una multitudinaria jornada de lucha que se realizó el pasado viernes 23 de septiembre en la histórica Plaza San Martín. Dicha convocatoria llevó el lema de Ni un sol menos, en alusión a la moneda peruana. Ni un sol menos fue tendencia en redes sociales y expresa la resistencia de la mayoría de la población a este nuevo ataque a la economía de la clase trabajadora peruana, una de las más desprotegidas en materia laboral de América Latina. Vamos a conocer el reporte de Guillermo Bermejo Rojas desde Perú. Gracias, Ayelen. En Perú, un fallo del Poder Judicial determina que a partir de ahora el empleador podrá reducir el sueldo de los trabajadores con o sin su consentimiento. Este fallo tiene como antecedente una resolución del Tribunal Constitucional del año 2014 que señala que en casos donde la empresa entre en crisis se podrá recortar el salario de los trabajadores. Lo que estamos pidiendo es que las empresas no utilicen la casación que se dio en contra de un trabajador para reducir el sueldo a todos los trabajadores. Nosotros hacemos negociación colectiva. ¿De qué vale que hagamos negociación colectiva si después las empresas van a utilizar esto como un precedente vinculante para rebajarnos el sueldo? Por eso hoy día estamos acá diciendo ni un sol menos. El fallo en cuestión ha generado reacciones de rechazo de distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales, además de varias convocatorias a una multitudinaria jornada de lucha que se realizó el pasado viernes 23 de septiembre en la histórica Plaza San Martín, a la que se le denominó Ni un sol menos en alusión a la moneda peruana, la cual fue tendencia en redes sociales y que resume la resistencia de la mayoría de la población a este nuevo ataque a la economía del trabajador peruano, uno de los más desprotegidos en materia laboral de América Latina. La movilización llegó a los exteriores del Palacio de Justicia y fue repelida por la Policía Nacional con bombas lacrimógenas sin llegar a conocerse de heridos ni detenidos. Este ha sido un nuevo reporte de Guillermo Bermejo desde Corresponsales del Pueblo Perú para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a la hermana República de Brasil a conocer informaciones a través de la compañera Jacqueline de la agencia Pulsar, con un tema relevante para todos los comunicadores y comunicadoras del mundo, ya que según datos de la ONG Reporteros Sin Fronteras, Brasil sería el segundo país con el mayor número de periodistas asesinados de América Latina, ubicándose detrás del convulsionado México. La investigación revela que entre 2012 y 2016, 22 periodistas fueron asesinados en el Brasil por motivos directamente vinculados a su actividad profesional. Reporteros Sin Fronteras señala además que en el mismo periodo cerca de 200 comunicadores y comunicadoras fueron víctimas de violencia en el país. El derecho humano a la comunicación y su ejercicio profesional no fue conquistado plenamente en el mayor país de América del Sur. Vamos a conocer más sobre este preocupante tema con la compañera Jacqueline de la agencia Pulsar. Olá a todos e todas. Eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil do Rio de Janeiro, no Brasil. O exercício profissional da comunicação ainda não foi conquistado plenamente no maior país da América do Sul. Dados da ONG Repórter Sem Fronteiras apontam que o Brasil é o segundo país com maior número de jornalistas assassinados da América Latina, ficando atrás apenas do México. A pesquisa revela que entre 2012 e 2016, 22 jornalistas foram mortos no Brasil por motivos diretamente ligados à sua atividade profissional. A Repórter Sem Fronteiras destaca ainda que no mesmo período, cerca de 200 comunicadores foram vítimas de violência no país. Mas as práticas de violência também se manifestam de outras formas no Brasil. A criminalização de comunicadores comunitários e a perseguição por órgãos reguladores do setor de telecomunicações mostram que o país, com a nona economia do mundo, ainda não assegura o direito pleno à liberdade de expressão para todos os cidadãos. Um caso emblemático de criminalização e perseguição a comunicadores comunitários ocorre no interior da Bahia, na cidade de Conceição do Coité. A rádio comunitária Coité FM luta há 18 anos para conseguir a outorga de funcionamento do Ministério das Comunicações. Ao todo, 3 pedidos foram protocolados sem nenhuma resposta. A emissora já teve 3 transmissores apreendidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E o diretor da rádio na época, o comunicador Zacarias de Almeida Silva, conhecido como Peter Júnior, foi condenado em 2015 a 2 anos de prisão e ao pagamento de R$10 mil por explorar a atividade de radiodifusão ilegalmente. A ONG de Defesa da Liberdade de Expressão, artigo 19, em parceria com a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a ANARC Brasil, lançaram uma campanha de financiamento coletivo em defesa da Rádio Coité FM. A intenção é arrecadar o valor de R$ 11.500. Dos quais 10 mil serão destinados para a emissora arcar com os prejuízos de equipamentos apreendidos e custos de advogado. E os outros 1.500 restantes serão para cobrir a taxa do site que cedia a campanha. Faltando menos de 30 dias para o fim da iniciativa, a Rádio Coité ainda não conseguiu atingir 10% do valor solicitado. As doações, a partir de R$ 10,00, podem ser feitas por cartão de crédito e boleto bancário pelo site www.catarse.me/Rádio Coité. Esta foi uma reportagem de Jacqueline Deister, do Brasil, para o noticiário semanal do Sistema Continental de Comunicação e Informação. Vamos a la República Bolivariana de Venezuela a contactarnos con el compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo, en la región andina del estado Táchira. Esta vez vamos a recibir información concerniente al reciclaje o la llamada bioconstrucción, ya que el profesor y artista plástico Homero Parra inició un nuevo taller sobre el tema en los espacios del Museo de Artes Visuales del Táchira. La actividad es una apuesta a la consolidación de saberes para el público en general, pero especialmente para estudiantes, para profesionales de la construcción y técnicos constructores, para el impulso de la construcción de viviendas y espacios colectivos con materiales reciclados o de bioconstrucción. Estos espacios formativos impulsan la necesidad de seguir apostando a la reutilización de elementos que son considerados basura o desechos por la sociedad, y que pueden transformarse en una alternativa al modelo de construcción destructivo y consumista, que no es sustentable para el medio ambiente ni para la vida en el planeta. Vamos a escuchar más sobre este interesante tema con el reporte de Corresponsales del Pueblo Venezuela. Hola, Gracias, Ayelen. Estamos aquí reportando desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información en esta nueva semana y con nuevas temáticas. Estamos acompañados en esta oportunidad por el profesor, por el artista plástico y también ahora innovador en la bioconstrucción en el Táchira, en lo que tiene que ver con la construcción de la Escuela de Arte con Botellas en la ciudad de La Fría, en la zona norte del estado de Táchira, muy cerquita de la frontera con Colombia. Nos referimos al profesor Homero Parra, que bueno, tiene toda una experiencia, más de 2 años y medio que ha venido desarrollando una propuesta de construcción con materiales de reciclaje para muchos, en muchas ciudades, no solamente de Táchira, de Venezuela, sino de gran parte del mundo, se han transformado en un problema endémico para de salubridad y de higiene, y se desconoce, o por lo menos se subutiliza, los materiales de reciclaje, que mucha gente lo considera basura o desechos sólidos, para la construcción de espacios para la cultura, para el arte. Homero, cuéntanos cómo ha venido siendo el proceso de más de 2 años y medio de trabajo, ya para 3 años, a muy poco de ser inaugurada la escuela, y que también ha tenido reconocimientos a nivel estatal, nombrándolo hace muy poquitos días como comisionado ecológico del Táchira. Gracias por recibir al noticiero semanal. Bueno, muy buenas tardes o buenos días para todas aquellas personas que escuchan el noticiero y en el cual nosotros siempre comentamos el papel importante, el rol importante que tienen, el deber ser de los medios de comunicación, que es informar, que es enseñar, que es difundir las cosas buenas que están haciendo en cada uno de los pueblos del Táchira. En el caso nuestro, bueno, nosotros estamos cumpliendo quizás con esa nomenclatura de las 3 R's, el reutilizar, el usar, reciclar, reutilizar los desechos sólidos que la gente bota y que para los bioconstructores es oro. O sea, la basura para los bioconstructores se convierte en un elemento para construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, todas las botellas PET, la botella PET es un plástico que no es reciclable, solamente tiene vida útil el momento que envasan el líquido, la gaseosa, ¿verdad? Cuando lo usa la familia y después lo botan, no puede ser usado para volverlo a llenar con el líquido. Entonces son 700 millones que se fabrican anualmente en el mundo de botellas PET, que van a los vertederos, que van a los ríos, que van a los mares, que causan un problema ecológico tremendo a nuestra querida Pachamama, a la madre tierra, porque dura entre 200 y 300 años para desintegrarse. La tapa no se desintegra. La tapa sí es reutilizada en las fábricas, que los que fabrican mangueras, la tapa sí la transforman y lo utilizan como la cotufa para los procesos de extrusión para fabricar mangueras. Pero la botella no. En el caso nuestro, utilizamos la botella como un envase para llenarlo de arena arena cernida o de tierra. Los escombros que se producen en la casa cuando se están haciendo los cimientos, al cernirlos sirven para construir los bloques cilíndricos, o sea, el uso de las botellas. Igualmente, también estamos difundiendo, estamos promocionando, estamos mostrándole a la gente que convierta la botella en una papelera. Todo el plástico que se genera en la casa, la bolsita del jabón, la bolsita de la harina pan, la bolsita donde viene el pan, la bolsita que te dan para cuando uno compra un jabón, una crema dental. O sea, todo ese plástico, esas bolsitas de plástico, se depositan dentro de la botella. Y a medida que va llenando, y precisamente hoy en un taller decía una de las participantes que dura muchísimo para llenar la botella, imagínense la cantidad de plástico que se mete ahí y que está dejando de ir a los vertederos públicos, aparte de la botella, todo el plástico que se bota. Entonces esto estamos difundiendo, estamos mostrando, esta es la idea del ciudadano gobernador del estado, Vilma Mora, de que seamos más útiles a la tierra, a la sociedad, reutilizando todos esos desechos, convirtiéndolos en materiales para construcción. Dígame los cauchos. Con los cauchos, si tenemos un desnivel, podemos hacer hasta lograr el nivel con cauchos rellenos de tierra y eso nos sirve de cimentación. O sea que todo es reutilizable. Si un compañero, un alcalde, municipal, una junta comunal, destruye una acera para hacerla nueva, esos escombros de ese concreto sirven para hacer los cimientos y la gente los bota. Por eso repito, lo que es basura para unos es oro para el bien constructor. Entonces un poco en esa onda andamos, queriendo rescatar los saberes, de utilizar los saberes antiguos, esos maestros, esos alarifes, esos grandes genios. Por ejemplo, un ejemplo, hoy precisamente me llegó en la mañana de esa red en la cual estoy inmerso, un compañero por allá de, vamos a decir, de un territorio de China, donde está la muralla china, ha recubierto la muralla china con cemento. Un tramo como de un kilómetro la mandó, o sea, hizo una intervención, destruyó una joya que es patrimonio cultural de la humanidad. En este caso nosotros rescatamos es el uso de la tierra como material sustentable. O sea, la tierra es el pegante, es la mezcla para friso, para construir paredes, para hacer los bloques de adobe, para hacer todo ese tipo de cosas, y en el caso nuestro, para pegar las botellas. Entonces, ese tipo de cosas es lo que le estamos enseñando a la gente, de que puede construir su espacio, el espacio, la galería de arte, su vivienda, su hábitat, una casa que al ser recubierta con tierra, es un filtro para las emanaciones electromagnéticas, que mientras una casa de bloque pasa las emanaciones, en la casa de tierra es más saludable porque no pasa ese tipo de cosas. Entonces, bueno, un poco en eso andamos, Víctor, enseñando, difundiendo, enamorando a la gente para que de una manera sencilla pueda construir su espacio habitable. ¿Ya se maneja alguna fecha para la inauguración de la escuela? ¿Tienen alguna idea del tiempo que todavía le falta por adelantar las obras? Bueno, esta primera etapa, que son los dos salones de la galería, estimamos que en diciembre lo estamos inaugurando, porque ya estamos finiquitando lo que son los revoques finos, o sea, el acabado final, ya la parte de la belleza, el acabado final, y terminar el piso, el revoque del piso. Ya tendríamos dos espacios para charlas, reuniones, exposiciones, conferencias, seguir hablando de bioconstrucción, que la gente vaya y vea la pared, porque la gente va ahora y mira las paredes y cree que son hechas de bloque de cemento. Y son una casa de tierra. En la fría, la temperatura oscila entre 35 y 40 grados. Cuando a las 12, a la 1, está insoportable dentro de la casa, y es como estuviera en una casa con aire acondicionado. Y no tenemos aire acondicionado. La temperatura es idónea. ¿Por qué? Porque la casa respira. Como es de barro, tiene una temperatura acogedora, agradable, y es producto de eso, porque son elementos naturales. Gracias, Homero. Era el profesor, artista plástico y también bioconstructor del Táchira, Homero Parra Rangel, dialogando para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información en todo lo que tiene que ver con este trabajo de innovación para todos los compañeros y las compañeras en Norte, Centro y Suramérica. Desde el Táchira, un ejemplo de que sí se puede construir con material reciclable y lograr espacios saludables y amigables con el ambiente. Volvemos contigo, Ayelen, en estudios. Nos vamos a Chile con Diego Fernández y Dafne Moncada, que nos informan acerca de la situación que enfrenta la comunidad Juan Pailailef en el sur de Chile, en territorio mapuche, en donde nuevamente la líder de la comunidad, la lonco Juana Calfunau, fue agredida por carabineros de fuerzas especiales que ingresaron a su tierra sin consentimiento del pueblo mapuche y con maquinaria pesada. Producto de este enfrentamiento, la lonco se encuentra procesada por supuesta agresión a la autoridad. Gracias al reporte de Radio Placeres, vamos a conocer el testimonio de Juana Calfunau y su perspectiva sobre la lucha actual del pueblo mapuche en la hermana República de Chile. El día 14 de septiembre, a propósito de que la mayoría de los miembros de la comunidad Juan Pailailef habían salido, ingresan sin permiso las fuerzas especiales de carabineros, junto a camionetas de civiles y maquinaria pesada. Este contingente no se había percatado de que en la comunidad había una persona, la lonco Juana Calfunao, quien tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger su integridad y la de su comunidad. Lonco en mapudungún significa cabeza y representa la autoridad ancestral del pueblo mapuche, que guía a una comunidad, y son precisamente las autoridades ancestrales las que sufren la mayor criminalización por parte del Estado. Pues bien, ese 14 de septiembre, la lonco Juana Calfunao escucha los ruidos de los vehículos y sale de su casa a conversar con estas personas las razones de su presencia en sus tierras. La policía se niega a escucharla y comienzan a acorralarla con sus escudos. En ese minuto la lonco, que ya tenía una fractura en su tobillo y debía caminar con una muleta, comienza a defenderse con esta muleta de las agresiones de carabineros. A continuación les presentamos el testimonio de la lonco cuando se enfrenta sola ante una veintena de policías. Defiendo mi tierra porque soy la autoridad tradicional, tengo que velar por la seguridad de toda mi comunidad, entonces por esa razón salgo y defendí la tierra. Ellos me golpearon de tal manera, me hicieron llave, me torcieron los cuellos, donde me hicieron una lesión cervical, me torcieron los brazos, también los pies que ya los tenía fracturados, me lo volvieron a refracturar otra vez, entonces me volvieron a dejar otra vez volver atrás nuevamente, entonces por lo que tengo que caminar con muleta, con un cuello, y también las manos que las tengo fracturadas, también me las torcieron. Entonces, aquí ha venido una seguidilla de maltrato contra mi persona, por el solo hecho de querer defender mi tierra, de vivir en dignidad, de vivir en plenitud, de vivir en armonía. La lonco Juana Calfunao nos contó que actualmente está formalizada por maltrato a carabineros porque pasó a llevar a un funcionario con su muleta durante el forcejeo. Y sin embargo, ninguno de los carabineros que la agredió, agravando lesiones anteriores, ha sido sancionado ni dado de baja por sus superiores. Frente a esto, la lonco explicó que si un gobierno la golpea, lo lógico es defenderse. Efectivamente, si un carabinero a mí me pega y está en la puerta de mi casa, yo me tengo que defender, aunque yo, pucha, si lo último que tengo que hacer, aunque me queden las puras uñas, rajuñarlo, si me queda la pura boca, escupirlo, pero yo jamás en la vida voy a dejar que un uniformado vaya a maltratarme. Ninguna mujer debe de dejarse eso, ni ninguna mujer debe de permitir que se cometan todos los vejámenes que se han cometido. El Estado chileno se ha empeñado, primero que nada, en ingresar al territorio mapuche. El territorio mapuche se comprende del Biobío al sur, para que entienda la gente. ¿Por qué está la represión? ¿Por qué peleamos tanto? La comunidad Juan Payalef de la comuna de Cunco ha sido víctima de conflictos con el Estado chileno, con latifundistas vecinos de la comunidad y grupos paramilitares. A partir del año 2004, la casa de la comunidad fue quemada en 4 oportunidades y la justicia chilena nunca encontró a los responsables. El año 2008, la comunidad decide realizar un bloqueo de carretera porque el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile amplió un camino vecinal y lo transformó en público sin autorización. Este acto de reivindicación significó que toda la familia Calfunao cayera en prisión, salvo 2 menores de edad, Carolina y Rolmutray Kadín Calfunao. La lonco nos explicó cómo enfrentó en su familia la vulneración de derechos de sus hijas, menores de edad, cuando ellas quedaron sin la protección de adultos mientras su familia estaba en prisión. Esto fue una cosa muy terrible. Las 2 niñas menores de edad quedaron solas, abandonadas, sin comer. Entonces, estas niñas quedaron solas y nunca se hizo nada. Llegaron las defensoras, como yo soy defensora, llegaron algunas colegas que se llevaron a mi hija. Pero en realidad se las llevaron y la atendieron tanto y la cuidaron tanto, que al final yo perdí a mi hija. Cuando yo llegué a buscarla, mi hija no me quería. Mi hija no quería que yo tuviera la ropa mapuche. Mi hija quería que me sacara la ropa mapuche y no quería venirse conmigo. Porque en realidad, este gobierno que le había dado tanto, que era Suiza, que la habían cuidado tanto, que era lo mejor de lo mejor, al final mi hija me rechazaba por ser mapuche. A raíz de la persecución policial del Estado chileno, ninguno de los hijos de la lonco, Juana Calfunao, pudo terminar sus estudios. Los 2 mayores, Jorge y Waikilaf, eran estudiantes de Derecho y Carolina es la única que continúa sus estudios de Enfermería y Medicina Ancestral Mapuche. La hija menor de la lonco, Remultray, que estuvo refugiada en Suiza, no pudo terminar sus estudios tampoco y actualmente tiene un hijo de 3 años. En estos últimos reportes hemos querido difundir la situación que enfrenta el pueblo mapuche a través de 2 casos distintos, porque nos parece importante denunciar que Chile es un Estado que no se reconoce como plurinacional, no promueve la protección y defensa de las culturas ancestrales, ni respeta medidas de protección emanadas de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación que se repite en otros países de América Latina, sin duda nos deja muchos desafíos para lograr una convivencia plena y justa en todo el Abya Yala. Desde Chile, este fue el reporte de Diego Fernández y Dafne Moncada para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado al final del noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Agradecemos el contacto de cada uno de los compañeros y compañeras que hacen posible este gran trabajo de integración y trabajo político-comunicacional en red. Saludamos especialmente a las nuevas emisoras de Chile que se suman a transmitir nuestro noticiero continental. Radio Manque en Rancagua, AINI en Arica, Puelche Comunicaciones, una web informativa del sur, además de saludar a los compañeros y compañeras de mapuexpress.org, donde también se está difundiendo nuestro noticiero. Nos despedimos desde la República Bolivariana de Venezuela hasta un próximo contacto del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.